Hola, buenas noches. Soy Rogelio Vega. Estamos aquí en El Conejo y su amigo en la Luna, transmitiendo en vivo desde Racuna Radio. David Espinosa en los controles. Hoy, jueves 20 de mayo, aquí en Arcadia Fusión Cultural, en Hospital 516, a unos pasitos de Avenida Alcalde. Tenemos de invitada a Montserrat T. Esquivel. Ya nos dirá Montserrat esa T de qué es. Nos va a estar platicando de sus libros, de un libro en particular, Sueños de Azul, que forma parte de una trilogía, pero la intención es que nos cuente, pues, cómo empezó a escribir y, bueno, todos los detalles. Bienvenida, Montserrat. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Y tienes tu micrófono? Sí, por favor. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí un poco nerviosa y agitada, pero estoy muy Okay, emocionada también. no, no, no. Ahorita nos vamos entrando en materia. Les recuerdo que tenemos un teléfono, un WhatsApp en cabina, 33 12 95 75 25, 33 12 95 75 25. Tenemos regalos, mándenos un WhatsApp, mándenos a saludar. ¿Ya leyeron a Montserrat? ¿No han leído a Montserrat? Y pues aquí estamos en contacto. Yo conocí a Montserrat, ahorita estábamos justamente platicando de eso, por una editora, una amiga, una conocida en común, precisamente Angélica Domínguez de Proyección Literaria, que en su momento me comentó, me habló un poquito de estos libros, y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer una nota en el periódico. Por lo que tengo entendido, Montserrat empezó a escribir Sueños de Azul en la preparatoria. Ustedes no pueden ver a Montserrat, pero prácticamente, si me dice que lo escribió en la preparatoria, yo digo que hoy en la mañana. A ver, cuéntanos, Montserrat, Hoy en la ¿cómo mañana lo estuvo eso? escribí. Hoy en la mañana lo escribiste. Pues recién había entrado a la preparatoria y no era como, ay, ya, entré en febrero y en marzo lo empecé a escribir. No, pasaron varios meses, pero sí era el primer año. Y todo nació, al menos este libro, por una apuesta con un compañero, justamente hace 6 años de eso. Okay. Y él me dijo, es que tú no sabes escribir. Ah, Yo sí así sé, ajá, literalmente. sí. Y yo como que, no sé, a lo Tú, mejor y no, a lo mejor y o sea, sí. así te dijo, tú no sabes escribir y yo sí. Ajá, así. Okay. Vamos a hacer una apuesta, yo voy a escribir algo, tú vas a escribir algo, todos los del salón o algunos lo van a leer y van a votar a ver quién gana. Y obviamente perdí. Sí, pero Perdiste. sí. Pero por una razón que después me enteré, como un año después, que él había copiado el cuento de una película que vio. Y literalmente lo transcribió. Y yo es como que, ah, tuve que te pagué y me sentí mal, pues dejé de escribir mucho tiempo. Por eso mismo, pero dije, ay, no manches. O sea, empecé a escribir a los 12 años cuentitos. Claro, estoy aprendiendo, no soy una súper profesional ni ahorita. Pero dije, no manches, no voy a creer lo que cualquier gente diga. Y menos él, ¿no? Y ya, le continué escribiendo. Y pasaron como 3 meses después de ese concurso apuesta. Y ahora sí empecé a escribir los demás cuentos. Okay. Me imagino que eras lectora desde muy temprana edad, dijiste que habías empezado a escribir antes. ¿Qué fue así como el detonante? El quiero empezar a escribir. ¿Hubo algún motivo en particular? Digo, más atrás, antes de esta apuesta. Sí, a mí me gustaba mucho jugar cuando era muy chiquita. Barbies, muñecas y todo esto. Y me gustaba mucho crear historias. Okay. Claro, llega la época en donde no vas a ver a una niña de 15 años jugando Barbies, ¿verdad? Sería un poco extraño. Entonces, como por ahí de los 11 años, 9 o 10, me acuerdo que me acerqué a una maestra de primaria y le dije, es que quiero escribir. O sea, las historias que tengo en la mente no quiero olvidarlas o algo así le dije, ¿no? Y me dice, pues es que para escribir tienes que empezar a leer. Yo ya tenía como algunos libros leídos, pero en mi casa habían muchos más. Y entonces me acuerdo que en ese tiempo agarré El Principito, luego La Ley del Amor de Laura Esquivel, cosas que no eran Okay. para mi edad, pero Sí, en ese no tiempo creo. estaba así como que, oh, Ávida, ajá. sí. Entonces fue desde como 10 años, desde los 10 años hasta ahorita que no he dejado de leer. De Y ha escribir. sido como una base también para escribir. Claro, escribir ya empecé hasta la secundaria, con cuentitos ahí que los compañeros y yo los escribía. que las situaciones de los viernes en la tarde, que llovía, así me ponía a escribir cuentitos. Entonces empecé desde ahí. Ya más formal, a los 15, con Sueños de Azul. Ok, entonces, bueno, viene esta apuesta en la preparatoria, tú después sigues escribiendo, vas dándole como forma al libro, a este volumen, ¿y qué pasa para, o cuánto tiempo sucede también para que ya veamos el libro en forma? ¿Cuál es ese camino de Montserrat, estudiante, debutante a lo mejor, a una, pues ya una mujer con un libro en vivo, físico? ¿Cómo te acercaste a Proyección Literaria? Pues mira, primero te voy a contar que para mí la escritura desde ese momento se convirtió en como una balsa de salvación. Ya no era tanto como la niña que quería contar historias o que no podía jugar, sino era como la niña o la muchacha adolescente que no sabía cómo sacar sus sentimientos ni emociones, ni todo lo que estaba viviendo. Entonces a partir de ahí empecé a escribir. Entonces cada cuento de aquí es una etapa, o sea, adecuada a una etapa de esos momentos, pues, en el transcurso de un año, 15 y 16 años. El proceso de selección de los cuentos llegó mucho tiempo después, porque la antología original de ese tiempo consistía en 22 cuentos. Okay. Que por cierto, ahí todavía los tengo, pero no se adecuaban, y tampoco yo en ese tiempo, cuando tenía 19, 18 años, yo no sabía cómo corregirlos, ni nada de eso. Entonces hice así como los que más me gustaban, los que más sentí en ese momento. Y ya fue cuando, creo que antes de, como a los 12 o 13 años, conocí a Ramón L. Morales, el escritor de Sueños de Luna, Bastián Siempre Seremos Amigos. Fue el primer escritor independiente que conocí. Okay, okay. Y cuando yo dije, tengo curiosidad de saber qué se siente ver el libro publicado, porque ya en primaria había participado en cuentitos de no me acuerdo qué editorial era, pero que participaban todos los niños de la primaria. Uh-huh, uh-huh. Entonces decía, qué bonito, sería ver ahora esto. Lo contacté y me dijo, te contacto con una amiga, se llama Angélica, apenas va empezando su editorial, me parece. Pero yo tenía 17 años, no podía, y mis papás no me iban a dejar. Ok, no me imaginé que ser mayor de edad o menor de edad era un factor para... ¿En qué sentido no podías? ¿En firmar un contrato todavía? Aparte, y del tema monetario para la edición independiente, pues mis papás no estaban de acuerdo. Es como que no, todavía no. Mejor ya que tú estés grande, que tú trabajes, todo esto. Y Angélica, cuando le dije, es que todavía tengo 17, me dijo, no manches, ¿es en serio? Y yo, sí. Bueno, entonces más chiquita, porque parecía como de 14 años. Pregúntale cuando me conocí. Pero ya se ve más grande, David, ¿verdad? Ya no se ve de 17. Entonces, como un año después, como los 18 y medio, me propuse, dije, creo que lo podría intentar. Y salió ya cuando tenía 20. Bueno, entonces. En 2019. Pero Angélica se quedó con el manuscrito. No. ¿No? No, yo me quedé así como que, oye, pues que quiero publicar un libro, son cuentitos, y luego estaba la segunda parte. Dije, no, pues tú elige, a ver cuál te gusta más. Pero luego se llegó esto de, no, pues es que soy menor de edad, mis papás no quieren. Entonces le pausé un rato y ya, tiempo después ya decidí que tenía que hacer este, el primero que publicara. Porque también era lo único que tenía terminado. Ok, entonces alcanzaste la mayoría de edad y te volviste a acercar con Angélica, le volviste a dar el manuscrito. Entre este primer manuscrito y segundo manuscrito hubo un proceso de revisión. ¿Tuviste otro lector antes? No, solamente yo. Y es algo que no te cuentan. En ese tiempo, pues. O era muy difícil que yo me acercara a otros escritores que me dijeran, no, es que alguien lo tiene que leer para corregirlo, ¿no? Yo lo aventé así, con la preselección de los 12 cuentos y ya, vete. Y, bueno, Angélica lo leyó y te dijo, órale, sí, vamos. Sí, creo que se le hacían bonitos o algo así. Creo que todavía le gusta, ¿sabes? Y bueno, ¿sientes que hubo un proceso así como de corrección, de trabajo? Angélica te señaló a lo mejor puntos buenos, puntos malos. Sí, así como que no, pues es que hay errores así, ¿no? Los guiones. O hay algunas faltas de ortografía o de continuidad, pero nada más era como lo que mejor me acuerdo. No. Claro que ya ahorita leyéndolo ya es como que... ¡ah! ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste esto? Pero ya es como, bueno, ya está. Y la Montserrat de 20 años, ¿qué le puede decir a esta Montserrat que empezó a escribir en la preparatoria, por ejemplo? Yo creo que lo que hizo está bien, porque en mi experiencia como adolescente vi a muchos amigos adolescentes cómo sacaban las cosas y no me gustaba. Entonces creo que el arte, ahora que lo veo, es como el mejor escape para la furia, la frustración, la tristeza. ¿El arte es terapéutico entonces? Sí. Yo también lo veo así como. La escritura para mí ha sido tanto un diario como algo que me ayuda a protegerme también y sacarlo todo. Ok, bueno, entonces Sueños de Azul, que está compuesta por 12 relatos cortos, además tienen inspiración en la música. Cuéntanos, ¿qué música hay detrás de Sueños de Azul? Le preguntas al adolescente. El indie. Ok, ok. La Oreja de Van Gogh. O sea, yo creo que quienes lo hayan leído así como bien, que me conocen, ven la huella de La Oreja de Van Gogh ahí, y de Amaya Montero. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esos dos grupos en particular? Porque me gustaban mucho las letras y siempre me imaginaba así como el escenario en mi mente cuando iba en el camión o ahí en los patios de la escuela. Era como que, como este meme que te dicen, cuando vas en el camión escuchando música y te sientes como en el videoclip, así. Así yo lo sentía, entonces dije, no, quiero crear una historia a base de esto, y algunas no funcionaron, por eso tampoco están ahí. Y otras, pues sí, o sea, yo siento que en algún momento de ese tiempo yo me sentí así. O no tanto, a lo mejor, pero sí. Ahorita dijiste, algunas no funcionaron y otras sí. ¿Cuál crees que haya sido la razón? ¿Por qué no funcionaron aquellas? ¿Qué motivo les ves? Yo creo que a lo mejor no era como el momento adecuado, y tampoco la sensación que yo tenía en ese tiempo era tan poderosa como para conectar con la canción. Y si hoy escucho una de esas canciones que no funcionaron o que sí también, algunas sí las entiendo y digo, no manches, ahorita me siento identificada con ella. Entonces por eso siento que en ese tiempo no funcionaron y algunas sí. Ok. Tienes, bueno, obviamente estos son cuentos, eres narradora, pero también eres poeta. Tienes cosas ahí en... De entrada yo sé que tienes en la revista En Espiga y también tienes en la plataforma esta de Wattpad, o Wattapad, no sé cómo se pronuncie. Wattpad. ¿Se pone Montserrat un chip de narradora y luego se lo quita y se pone un chip de poeta? Es que es esta mujer que quiere contar historias, pero después es como en la noche, ¿no? En la mañana temprano, que se siente de muy mal emocionalmente y quiere sacarlo todo. Y entonces ahí me convierto dizque en poeta, porque no sé si lo soy realmente. Bueno, pero según yo en esta plataforma sí tienes como contacto directo con la gente, ¿no? Sí te pueden dar retroalimentación. Antes. Ah, ok, ok. Yo me salí como en el 2016 de la plataforma, cuando también dejé de escribir por un tiempo. Y no, yo no quiero nada y lo borré todo. Ok, y por ejemplo, bueno, ¿y eso se rescató con la posibilidad de que alguna vez, algún día lo veamos en físico? Sí, sí, porque todo lo guardo en mi computadora y tengo escritos desde la secundaria. O sea, yo todo lo guardo como de recuerdo. O en este caso, pues como para ver qué saco de ahí que necesite, o referencias mías, por eso las tengo guardadas. Entonces muy probablemente estoy pensando que pueda regresar a Wattpad. Ok, ¿y regresarías como poeta o como narradora? Como narradora. ¿Ya te sientes más cómoda ya en el traje de narradora? Sí, creo que sí. Bueno. Igual tengo proyectos de novelas y todo eso que ahorita están terminadas, entonces probablemente ya estén como arriba, poco a poco subiéndose. Entonces viene este proceso de trabajar con Proyección Literaria, tu primer libro. ¿Qué sucede? ¿Cómo reciben el libro? ¿Cómo reciben tus papás el libro? Estuvo así de, ay, mira, la que creíamos que era como un sueño adolescente de escribir, pero ahorita ya vimos que está más en serio. ¿Cómo fue esa recepción? A mí me dijeron que estaba muy bonito. Que, ay, qué bonito. Pero desde donde yo sé, nada más mi papá ha leído mi libro. Ok. O mis libros. O mis historias, más bien. mi mamá es como que en todos lados así como, ay, mi hija es escritora y todo eso, y miren el libro, aquí está, y logró que otras personas, amigas suyas, lo leyeran. Pero hasta donde sé, ella no, lo siento, mamá, pero la verdad, si me está escuchando, yo creo. Bueno, si nos está escuchando la mamá de Montserrat, tenemos en WhatsApp 33 12 95 75 25. Lo repito, señora, 33 12 95 75 25. Si ya leyó a su hija, por favor, mándenos un WhatsApp y coméntela, desmiéntela. Y si no, pues bueno. Y alrededor, la gente, ¿qué te dice la gente cuando te enteras que eres escritora? He sabido de amigos que me dicen, o me presentan así como, ay, ella es Monse, o Itzel, mi primer nombre. Es escritora y tiene dos libros publicados y salimos en él. Y como, ¿cómo se acuerdan que salieron en él? Porque de hecho tengo dos amigas, o tres o cuatro, que hay una parte de uno de los cuentos que dice que está ella sentada en la prepa viendo un chico y también al mismo tiempo está mandando mensajes. Y es tres amigas, cuatro me dijeron, ah, sí, te estás mensajeando conmigo. Yo como, no, pues no me acuerdo con cuál, pero sí, o sea, qué bonito que se acuerdan. Y de repente ya gente que no me conoce me dice, es que haces que me regrese a esa época de adolescente. Claro. O sea, que me regrese a la prepa y reviva todas estas sensaciones de cuando me sentí joven, esas cosas, ¿no? Como una amiga me dice, es que ahora que yo estoy más grande, que tengo casi 30 años, pues yo es como si me regresaras esa parte de mí, esa juventud, esa alma que yo pues echo de menos, ¿no? Esas cosas. Y se siente padre porque yo no lo consideraba, yo no tenía esas metas cuando lo publiqué o cuando lo consideré hacer. Y era como que pues a ver qué pasa. Sí, yo no imaginaba nada de por ejemplo estar en tu sección del periódico, ni estar en la FIL del 2019 o en distintas presentaciones. Yo jamás lo imaginé ni lo pensé, ya hasta que lo empecé a vivir. Entonces, desde ahí empiezas a conocer gente que no te conoce y te dices que qué bonitos cuentos. O sea, yo me sentí identificada o me haces acordarme de mí en ese tiempo. Como, oh, o sea, algo que yo no esperaba, indirectamente se logró, a lo mejor. Pues. Ok, no, me agrada. Bueno, 12 relatos cortos, ya lo dijimos, inspirados en música, que pues también hablan de encuentros, de cambios sobre todo, y pues de alguna manera como de fronteras o de ventanas, ¿no? Estos personajes que van creciendo, vas creciendo tú como narradora, pero Sueños de Azul forma parte de una trilogía, es el primero, ¿cuál es el segundo? El segundo era Sueños de Jade, okay. Que por cierto se disolvió, ya no existe. Hace poco me encontré escribiendo la continuación del texto que escribí para Corazón Tapatío, de Espiga de Papel. Que es una revista. Que es una revista, por cierto. Y es muy, muy genial, la verdad, las participaciones ahí. Y me encontré como con falta de material y al mismo tiempo con Sueños de Jade tambaleando. Como que ya no era yo esa chica que estaba ahí escribiendo o que escribió ahí. Entonces dije, no tiene caso que siga así. Entonces el único libro que dejé de la trilogía aparte de Sueños de Azul fue Sueños de Coral. Ajá. Que sería la segunda parte ahora en este momento, y ahí los empecé a agregar los textos. Okay. Y en el la continuación de este libro que te comento. ¿Y por qué concebirlos como una trilogía? ¿Por qué no son libros independientes? ¿Qué los une? ¿Qué los mantiene en común? Porque en ese tiempo yo así los consideraba. En el transcurso del año que estuve escribiendo Sueños de Azul, empecé con el primer texto del Sueños de Jade, que son poesías chiquitas o textos chiquitos. Entonces empecé a escribir y yo como que es que guarda cierto parecido al otro. Entonces le voy a poner sueños, pero ¿sueños de qué? Algún color. Ya después, varios años después, ya les agregué el nombre a cada uno, sueños de azul, sueños de jade, sueños de coral. Entonces en ese tiempo lo ligaba pues que en Sueños de Azul hablo de la muerte de mi abuelo. En el siguiente libro me despido de mi abuelo. Y en el otro, pues ya son cosas muy distintas, pero al fin de cuentas desde la superación del duelo y de todo el tema este de la muerte, de la familia, pasado, presente, futuro, todo. Pero empiezas a leer Sueños de Jade y ya no te convence, ya no es la misma Montserrat. ¿Qué elementos crees que dejaste atrás, a los que ya de alguna manera no quisiste regresar con, pues, con las letras? Yo creo que desde esta parte responsable conmigo, las personas que ya no están conmigo, o sea, que no aportaron nada en su tiempo, cuando estábamos todos juntos, nada, no, eso lo dejé ahí atrás. O sea, a lo mejor la chica está rencorosa que escribía así como que las odia a todos, eso, ese tipo de cosas lo dejé. Aunque la maquetación original está ahí. Y bueno, me imagino que después de alguna corrección o lecturas podrá ver la luz Sueños de Jade, o ya definitivamente se desvaneció. No, a lo mejor van a ver una parte de ello en mi libro que sale para esta fil o este año, que se llama Tus Colores. Okay, ahí okay. Lo van a ver, y si algún día me animo a publicar Sueños de Coral, ahí también van a estar. ¿Y este libro que sale para la FIL son relatos, son poesía, es un poquito de ambos? ¿Hacia dónde va? Ahí me desconecto, no voy a decir que me desconecto un poco de los colores, sino como que dejo atrás toda esta etapa de ya, la adolescente, ya no está, ya. Ahora viene alguien nuevo, alguien que resurge. Son varias cartas dedicadas a mis abuelos, a distintas personas de mi vida, que han estado ahí, que han marcado y dejado huella en camino y todo esto. Y dos cuentos. De hecho, uno de ellos viene desde la primera versión de Sueños de Azul. Es uno de los 22 textos que en ese tiempo dije no funcionan. Empezó siendo un cuento de 4 páginas y ahorita ya tiene como 13, 14 páginas. Y ha evolucionado. Sí, bueno, más bien sí he visto que evoluciona conmigo, porque las personas que los personajes en ese tiempo tenían 16, 17, 18 años, y ahorita ya terminaron justo 6 años después. Y yo no me había dado cuenta hasta que terminé de escribir el cuento. Entonces sí, ahí se nota mucho, por eso los conecté con Sueños de Jade. Okay, y también ese libro viene con proyección literaria. Sí, he recibido mucho apoyo de ellos, entonces ahí me voy a quedar. No, muy bien, muy bien. Estamos a unos segundos de irnos al primer corte. Les recuerdo que estamos con Montserrat Esquivel. Estamos aquí en El Conejo y su Amigo en la Luna, transmitiendo de Racuna Radio. Yo soy Rogelio Vega. Quédense con nosotros. Volvemos. Estamos de vuelta en El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, transmitiendo desde Racuna Radio, jueves 20 de mayo, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, a unos pasitos de Alcalde. Nos acompaña el día de hoy Montserrat Esquivel, nos está hablando un poquito de Sueños de Azul y un poquito de su siguiente producción. Montserrat, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde están publicados tus libros? ¿Cuáles las redes sociales de la editorial? Por si alguien está interesado en adquirir tu libro, cuéntanos, ¿dónde te encuentran? Me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Montserrat T. Esquivel, escritora. Y las redes sociales de la editorial es Proyección Literaria en Facebook e Instagram. De todas formas, si alguien llegó aquí a través de nuestras páginas en Facebook, El Conejo y su Amigo en la Luna o Fóbica Fest, y tiene pues ganas, intención de platicar, de establecer contacto con Montserrat, mándenos también un inbox o en su defecto mándenos ahorita un WhatsApp. Estamos en el 33 12 95 75 25. Además tenemos algunos regalitos para que levanten su mano. Repito el número: 33 12 95 75 25. Montserrat no nada más tiene sueños de azul, tiene La Sonrisa del Sol, que además es un libro que tiene ilustraciones. Y Montserrat, cuéntanos, ¿qué es La Sonrisa del Sol? La Sonrisa del Sol es una carta de despedida. Fin. Ok, ¿una carta de despedida a alguien en particular? Sí, por así decirlo, mi primer amor. Ok, ¿y su primer amor qué? No funcionó. ¿No funcionó? ¿Por qué no funcionó tu primer amor? Oye. Bueno, algo que puedas decir en corto, pues. Supongo que no estábamos listos ni había como este enamoramiento total. Entonces, por eso. Ni la confianza, ni todo ese tipo de cosas que se necesita para una relación ni nada. Entonces decidí mejor de, pues ya, alejarme. Y en estas noches de desvelo me sentí muy ofuscada por todo lo que sentía. Y como en 3 días terminé de escribir La Sonrisa del Sol. ¿Es prosa poética, es poesía, son cuentos? ¿Qué nos vamos a encontrar en sus páginas? Son frases pequeñas, o sea, todo el libro probablemente se compone en un solo cuento, un solo texto, pero en sí cada página divide un párrafo, que algunas acompañan una ilustración, que por cierto le comentaba a Roger... ¿Qué? Iba a decir Rogelio, perdón. No, adelante, Rogelio, Roger, no hay bronca. Con que no me digan Roberto o Gregorio, porque si ha pasado, no hay problema. No, perdón. Que en el tiempo cuando yo lo escribí, que tenía 18 años, me acuerdo que cuando terminé el proceso como de escritura y todo esto, en mi mente había como estas cosas de algo gráfico. Y entonces empecé a buscar... Las imágenes, y había algunas que sí quedaban, otras que no, pero ahí se las pone así como para que no se pierda el hilo. Ok. ¿Las buscaste a través de internet? Pues. Sí. Okay. Que ya cuando lo volví a revisar a la hora de quererlo publicar en 2019, pues ya no quedaban esas imágenes. Y llegó todo este proceso de tener que buscar a alguien que lo ilustrara, porque yo dije, no manches, yo ni siquiera sé hacer eso. Entonces hice unos bocetos, ya había conseguido una amiga que me ayudara con las ilustraciones, todo. Me acuerdo que le dije, toma, aquí están unas ideas para que tú te inspires en ellas. El trabajo es todo tuyo. Se llega como a los 2 meses que me entregué al trabajo y son mis ilustraciones digitalizadas. Y yo, ¿qué? No, pero es que yo no, sí, es que están muy bonitas. Y pues como le di también el texto, me dijo, es que quedan con el texto. Entonces yo nada más pues les puse unos toques y quedaron muy bonitas, la verdad. Y el dolor vino después, cuando tuve que acomodar las imágenes con el texto y recordar todo, como que yo llorando a las 11 de la noche un día. Maquetando el libro y llorando. Ajá, así como que esta imagen va con... Y así. Bueno, ¿y ese primer amor ha leído ese libro o ya has perdido el contacto? Sí, o sea, tiene más de 4 años que no lo veo. Ok. Entonces no sabemos si en algún momento, ¿o crees que esta persona tenga la certeza de que es para ella, para él? No creo. ¿No? Espero. Bueno, si nos estás escuchando, te recordamos que tenemos un WhatsApp para que nos... Aquí para en que cabine, digas que eres tú. Para que nos digas que... Oh, a las personas que crean que es él. Digo, a lo mejor también va a haber gente que cree que ese libro es para ellos. Pasa. Ya sé. Bueno, ¿y cómo fue tu acercamiento con un libro más íntimo, más próximo con la editorial? Porque he visto que hay editoriales de repente que sí dicen así como, sabes que está muy padre, pero... A lo mejor para colocarlo hacia afuera con más lectores cuesta trabajo identificarse. ¿Hubo ese pero o algún filtro que en dado caso Proyección Literaria marcara? Antes de que buscara una ilustradora, sí. Me imagino que de haber pensado Angélica todo esto de, ay, es que va a ser un poco raro frases, porque yo también lo pensé y después vino que ya se lo enseñé todo, con las ilustraciones, el texto, y me dijo, no, sí. Nada más unos errores que tenía ahí como amanecer en el atardecer, así cosas de principiantes, que lo corregí y todo. Pero esos fueron los primeros, pero así como que no, pues que va a estar raro pues las ilustraciones. Y un libro tan cortito. Ya después vino el, ay, no, de mi parte, de, ay, no, es que me da mucho miedo que la gente conozca esto. ¿Qué va a pensar de mí? Claro. Una niña ahí enamorada que no le correspondieron. Ese era mi miedo y de hecho todavía me da un poco. Y no sé, hasta ahorita no sé dónde saqué la fuerza para decir, ándale, sí, dale, ya. Tómalo y públicalo. No sé de dónde saqué ese valor. Pero sí me tardé mucho tiempo en hablar de él. O sea, mucha gente me preguntaba, ¿y La Sonrisa del Sol para quién la escribiste? Y yo, no, pues no más. Ya hasta Felina me atreví así como que no, pues es una carta de despedida, todo esto, pero no me atreví a ahondar mucho hasta ahorita en eso. Cuéntanos, para los que no sepamos qué es Felina, cuéntanos de esa feria en particular. Fue una feria en el 2020 que se hizo para no perder como el hilo de presentaciones para los autores ni la difusión a falta de la FIL para muchos escritores independientes. Se nos dio el espacio para estar ahí en presentaciones, hablando de nuestros libros y hablando de nosotros como, pues, como autores. Y estuvo muy padre porque duró una semana y conocimos muchos autores de diferentes estados, me parece. ¿Fue todo a través, fue en línea todo? Sí, todo a través de en vivos, lives de Facebook. ¿Crees que la literatura perdió terreno con la pandemia? La verdad no sé, pero sí perdió mucha fuerza. Por lo menos algunos sí empezaron a leer mucho más de lo que leían antes, pero también mucha gente dejó de escribir por esto de que se sentían que no puedo salir, no puedo nada, y yo también me sentí así. Y bueno, en este sentido de que la escritura te ha ayudado mucho, terapéutico, ¿vamos a leer algo sobre ese trance de la pandemia? ¿Tienes algo por ahí? Sí, probablemente voy a hacer poesía, pero no sé si en algún momento voy a ver la luz, porque todavía lo estoy trabajando, dado que todavía estamos en pandemia. Ok. Bueno, y después de La Sonrisa del Sol, ¿qué viene? ¿Qué más viene? Viene la preparación del libro de Tus Colores, que va a salir apenas este año, pero sí ha sido parte fundamental de mi vida, dado que son muchas personas a las que he conocido y las que va dedicado, dentro de los cuentos, como en sus cartas, a las que van dirigidos algunos textos. Y pues eso es lo que me he dedicado como a trabajar más durante el transcurso del 2020 y 2021, en lo que va del año. Pero apenas este año me atreví yo a participar en antologías, porque antes me daba como este terror de, ay, es que yo no soy tan buena, y toda esta gente que está aquí, autores que escriben súper genial y chingón, y a lo mejor yo no, y qué vergüenza, y yo manchando así, ¿no? En la inseguridad. Pero sí participé en La Vida en Rosa, de Proyección Literaria, una antología que fue para el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, que fue muy difícil llegar a los textos que escribí para ahí. ¿Por qué? Porque Angélica en ese tiempo me dijo, no, pues es que escribe sobre amor, y yo, ay, no, es que no estoy enamorada. Y me dice, bueno, de desamor. Y yo, no, pues que no me han roto el corazón desde hace 4 años. Y me dice, bueno, pues usa el de La Sonrisa del Sol. Y yo, ay, no manches. ya ese tiempo, eso ya fue pasado, o sea, no sé qué. Sí, o sea, ya fue superado con esto. Dije, no, pues no sé. Ah, bueno, pues tú decides. Ahí está el espacio. Yo como que, bueno, sí. Y las escribí como una semana antes de entregarlas. Como, sí me inspiré mucho pues en estas fantasías que una persona tiene cuando se quiere o se está enamorando de alguien. O la ilusión de todo esto que es el amor, como nos los cuentan. Y pues así fueron mis participaciones en La Vida en Rosa. Ok, ¿tienes participaciones en La Vida en Rosa, en alguna otra antología? Sí, Mujeres en Campo Minado. Ok, ¿y igual. ¿De qué va ese libro? Salió para marzo, por el Día de la Mujer, sí. Okay. Uh-huh. También con proyección literaria y también me dio mucho miedo porque dije, es que no sé, a lo mejor y no quedo. En necesidad de preselección y todo esto. Dije, no. Otra vez esta misma desconfianza, porque durante mucho tiempo, a pesar de que creo que he mejorado mucho a la hora de escribir, sí me da como temor de a lo mejor y no es suficiente. Entonces, me acuerdo que decían, no, pues es que tiene que ser dirigido hacia las mujeres, ¿no? O escrito por mujeres, algo, o sea, inspírate. Y yo así como que, ay, no se me ocurre nada, un día antes de entregarlo no se me ocurre nada. Y luego fue como que, ay, bueno, a ver qué. Un texto para mi sobrina. E incluso saqué uno de los de la A Tus Colores, que es para mis abuelas, para mis dos abuelas juntas, lo puse aquí también, y quedaron los dos textos. El que escribí para mis sobrinas y para los de mis abuelas. Okay. Y sí, he visto mucho, ahí sí es como una parte de mi yo que me pierdo en el transcurso de un año, que no sé de mí, que no sé qué está pasando conmigo, y está aquí plasmado. O sea, sí hay un pequeño fragmento de toda esta pandemia en un solo texto. Y además nos contabas que tienes un blog. No, un podcast. Un podcast, perdón. No, es que en mi generación era blog. cuéntanos de este podcast. Es un podcast que tengo con mi amigo y también escritor Nimrod Cortés. Ok. Tallerista, todo. Y sí me suena el nombre. Sí, sí, es que he estado en diferentes eventos, también en charlas de Café 4. Ok. Un día estábamos así como, ay, es que hay que hacer algo. Yo me había obsesionado con los podcasts, pero no te voy a estar obsesionada. Es que hay que hacer algo como así. Bueno, ¿de qué? Pues de algo. Todavía no teníamos como muy claro de qué íbamos a hablar ni nada de esto. Hasta que ya esto inicios de año, fue como que, pues bueno, vamos a hacer un podcast de hablando de como nosotros como escritores. O algo así. Y luego ya se empezó a crear. Y dijimos, no, vamos a hablar sobre literatura y narrativa. Y ficción y todo esto. Ya tenemos cerca de 2 meses en Spotify y Anchor y todo eso. Hablando sobre el libro Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, Emilia Pardo Bazán, nuestros libros de la infancia, ahora con el 2 de abril. Con el Día de las Madres hablamos sobre la maternidad en la literatura y todo eso. Por cierto, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y todas las plataformas de podcast que se les ocurra como Brote de Historias. Brote de Historias. Muy bien para los que... Un fondo negro con una manzanita, no, con un frijolito verde y una plantita verde. ¿Cuáles son los libros, ahorita que dijiste infancia, cuáles son los libros que te consideras que te marcaron? Hay una antología que se llama Fábulas de no sé qué. Ahorita no me acuerdo del título. Es un libro súper viejito que entre mis sobrinos ya lo desgastaron todo. Que me daba mucha curiosidad ver que en uno de los cuentos había una ilustración de una chica que estaba acostada sobre un montón de colchonetas. Porque quería la mamá del príncipe o algo así, que sintiera un chicharón. Y si lo sentía, era una princesa y se merecía. Pero yo no lo capté hasta que lo volví a leer y es como que, ay... Pero a mí me daba muchísima curiosidad que, o sea, se me hacía muy lindo el que hubiera tantas y tantas y tantas colchonetas. Y se me hacía muy padre. Y dije, no manches, yo quiero una cama igual de alta, aunque me dé miedo a las alturas. Y también, aunque no es de mi infancia, pero sí son libros infantiles, es Cornelia Funke, la escritora de Corazón de Tinta, Reckless, El Jinete del Dragón, El Señor de los Ladrones. Todo eso así como, no te olvides que también hay un niño ahí dentro de ti que le gusta la literatura. no te olvides que hay magia aquí. O sea, no solamente balas, monstruos, romance, juvenil, todo esto. Entonces, así ha sido mi literatura a través de lo infantil. ¿Y yo como niña? ¿No has intentado como escritora esos terrenos? ¿Lo infantil? ¿Alguna especie de fábula incluso? No, antes de que naciera mi sobrina, me imaginaba como cuentos que le podía contar, ya sabes, los hijos de tu hermano o tu hermana. Y me acuerdo que escribí uno sobre un colibrí y una niña. Creo que todavía no sabíamos que era niña. Entonces empecé a escribir como la historia del colibrí y la niña y todo eso. Pero es lo único que me acuerdo. En ese tiempo fue la única vez que toqué como que los temas. Y alguna vez como dibujando árboles y una niña, y como que se me ocurrió la historia de así una niña en un bosque, a lo mejor ya existen, pero era como lo que me llegaba a la mente. Pero sí, han sido mis únicos acercamientos a la literatura infantil. ¿Y te quedas en el género, en el sentido de te gustaría experimentar en otros géneros, terror, ciencia ficción, o ya estás casado con este aspecto más, a lo mejor más íntimo, no sé si cotidiano sería la palabra correcta? Tal vez, pero no. Ojalá dentro de mi zona de confort lo decidiera, pero mi cabeza trabaja a veces muy rápido y de repente estoy viendo como una película o estoy así de no sé qué hacer hoy. Entonces mi mente se va y de repente está en un panteón y dice, ¿qué tal si ella vive ahí, ¿no? O él vive ahí, y empiezas con... Entonces considero que sí me puedo pasar de un género a otro, pero tengo que trabajarlo, practicar, y es cuestión de práctica todo esto, de escribir y de escribir. A la gente que le gustaría escribir, ¿qué consejos le das? ¿Qué consejo te faltó que te dieran a ti? Que tengas confianza en ti. Y sobre todo que no pienses si te van a leer. Porque si llega ese punto en donde estás escribiendo y crees que habrá una persona que te va a leer y te va a decir, ay, qué horror es esta cosa, qué feo, guácala, ¿no? Pero no hay nadie que todavía mientras lo estás escribiendo. Entonces, mientras te guste a ti, puedes seguir haciéndolo, puedes salir un montón de cosas que te sorprende conocerte a ti mismo a través de la escritura y verte a ti ahí. Sí, es algo que a mí no me dijeron cuando empecé. Pero sí me decían mucho, lee a otros escritores, no le copies a nadie, no esto y el otro. Pues algo imposible entre los dos. Bueno, y ahorita que ya conoces más el mundo literario aquí en Guadalajara, ¿qué opinión te merece? ¿Es un mundo cerrado? ¿Es un mundo generoso? ¿O hay como grupitos y pues dependiendo del grupo? ¿Cómo te ha tratado la ciudad en el sentido de ser escritora? La verdad, voy a hablar desde mi perspectiva. Claro. Ha sido puertas semiabiertas. Poco a poco tú te tienes que ir abriendo ese camino. No te van a venir a buscar, mucho menos siendo escritor independiente o artista independiente. No te van a venir a decir, oye, te publico tu libro. No, tú tienes que ir buscando y encontrando las puertas donde te puedes meter. Pero gracias a muchas cosas, mucha gente me ha recibido bien. En grupos, pues, y programas, y gente que se queda a platicar conmigo, y que hemos entablado relaciones, pues, de amistad, de, oye, ¿me lees mi cuento o me lees mi libro? Y dámonos opiniones entre los dos. Y sí me ha tocado, pues, que hay gente que te abraza, pues. Claro, que si vas a una presentación de autor independiente vas a encontrar a más 5 o 6 personas. Muy poca. La gente no te va a ver. Eso es lo único que considero que es muy triste. Sí, creo que Guadalajara es un público muy difícil. Obviamente los artistas independientes llevan, pues a lo mejor sí lo tienen más complicado, pero sí me ha tocado asistir también a presentaciones de autores o revistas consagradas, y también no creas que la gente es mucha, ¿eh? Y sí, creo que en Guadalajara hay muchísimos lectores, hay mucha gente que le gusta leer y que le gusta escribir, pero también hay mucha gente, no sé si apática es la palabra, que tienen como todas estas posibilidades, todos estos lugares, festivales, puntos de encuentro, pero de repente sí son un poco renuentes a, pues no sé si darles la oportunidad. No sé, y ¿cómo sería decirlo, pues? Pues yo me acuerdo que mientras trabajaba en una librería había gente adulta, mayor, que te decía, no, pues es que los únicos escritores son estos, y los únicos artistas son estos, fuera de ahí no les interesaba tampoco ver ni conocer artistas nuevos. Entonces yo pienso que desde ahí sí es ser apático con otras cosas y no querer conocer, y cerrarte en un solo contexto del arte. Muy bien, Montserrat, pues repítenos tus redes sociales, repítenos los títulos de tus libros y dónde te pueden encontrar. Me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Montserrat T. Esquivel. Mis libros son Sueños de Azul, La Sonrisa del Sol, también salgo en dos antologías, La Vida en Rosa y Mujeres en Campo Minado, de Proyección Literaria. ¿Y el libro que viene se llama? El libro que viene se llama A Tus Colores, por Montserrat Esquivel igual. ¿Y tienes más o menos una fecha para cuando esté listo? Digo, me dijiste que querías que estuviera en la FIL. ¿Vas a presentarlo antes o directamente se va a ir a la FIL? ¿O vas a presentarlo en FIL? Probablemente si salga antes va a estar bien recibido. Okay. Espero que salga para septiembre. Y repítenos también tu blog, ¿cómo se llama? La dirección. Nuestro podcast es Brote de Historias con Imrod Cortés y Montserrat Esquivel. Los pueden encontrar en Spotify, Facebook, Instagram, Anchor y todas las plataformas de podcast que no me acuerdo cómo se llaman. Okay. ¿Y esa T de Montserrat T, de qué es? Es mi apellido. ¿Ah, es tu apellido? Pero es que como tengo un nombre muy largo, es Itzel Montserrat Trinidad Esquivel. Se me hacía muy raro poner Itzel Montserrat Trinidad Esquivel. Entonces, Montserrat Esquivel es muy largo. Bueno, T, para que no se me olvide. Y es el apellido de mi papá. Y ya, se volvió tu filo, tu nombre. Aunque a muchos se les olvida. Y de hecho ya lo quiero quitar, porque se ve rara. Pero a lo mejor ahí se va a quedar un buen tiempo todavía. Pues se ve interesante la TT. La verdad a mí sí me... Yo pensé, dije, bueno, ¿cuál será su nombre? No, que por cierto, eso, como es el apellido de mi papá, mi madrina, o sea, su hermana, me dijo, ¿por qué no pones nuestro nombre completo? Y yo de, es que está muy largo, entonces se ve más genial la T, y sí, se ve genial, y al mismo tiempo se ve raro, pero sí, así me la logré decir, ay, estoy libre. Espero que no me esté escuchando. Así que no, bueno, nada. Sí, no, si la están escuchando, les repito nuestro WhatsApp, por favor, 33 12 95 75 25. Les recuerdo que aquí en Arcadia Fusión Cultural se está celebrando Texnolar, que es un festival que reúne a la literatura y la tecnología, y mañana desde Fóbica Fest toca la participación de la mesa de videojuegos. Van a estar hablando del juego de Ender con Alessa Gil, y bueno, vamos a tener otros dos autores. Son charlas para que conozcan el tema desde la literatura. La entrada es libre y además pueden pues acercarse, porque también hay artistas, hay una exposición precisamente que montaron, para que vengan, aprovechen, la entrada es gratis. Y bueno, estamos a escasos minutos de terminar. Montserrat, ¿algo que quieras despedirle, decirle a tus lectores o a tus posibles lectores? Que le den oportunidad a los libros. Muchos libros esperan ser leídos. Bueno, al menos eso es lo que leí hace poquito en un libro. Así que si algún libro les llama la atención, léanlo. Si no les gusta o lo que sea, pueden pasárselo a otra persona que a lo mejor sí les puede encantar. El chiste no es olvidar las historias. Y además, bueno, Montserrat forma parte de Proyección Literaria. Es una editorial de aquí de la ciudad, de Guadalajara, del estado de Jalisco, y pues tiene un catálogo bastante amplio. Yo conocí a Proyección Literaria precisamente primero por las charlas de café, que son antologías, que además han tenido pues la maravilla y la fortuna de reunir a muchísimas, muchísimas voces. Tienen escritores desde premios de novela, premios nacionales de novela, a también escritores que apenas están empezando, les dan un espacio, una cabida. Y bueno, pues cada año incluso presentan en FIL también charlas de café. Para que se acerquen a conocer la editorial, también pueden buscarla a través de Facebook como Proyección Literaria, o en su defecto, si quieren contactar con Montserrat, o quieren contactar con Angélica Domínguez, que es la editora, Con todo gusto podemos hacerlo a través de nuestras páginas en Facebook, El Conejo y su Amigo en la Luna o Fóbica Fest, para que nos manden un mensaje y con todo gusto pues los ponemos en contacto. Esto fue El Conejo y su Amigo en la Luna. Yo soy Rogelio Vega, transmitiendo desde Racuna Radio. Muchísimas gracias a David Espinosa en los controles. Estamos aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516. Acompáñenos la siguiente semana. Tenemos un libro infantil de un viajero, precisamente, que también tuvimos la fortuna de conocer a través de Angélica Domínguez. Muchísimas gracias, buenas noches, cuídense. Montserrat, de nuevo, gracias. Gracias a ti por la invitación, es una genialidad compartir contigo. Gracias, Montserrat, aquí es tu casa. Y David, gracias de nuevo, buenas noches a los que nos están escuchando. Nos vamos, se cuidan. Bye, bye.